Si oye un ruido a nuestro alrededor, los ángeles llegando para recibir nuestras oraciones y llevarlas a Dios. Si tú el corazón abres y empiezas a alabar y sigues orando, así vas a notar, los ángeles suben y te llevan a Dios. Se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, apaga el infierno y disipa el mal. Siente el viento de las alas ahora, confía, hermano, que ha llegado esa bendición, se derrama ya. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso, encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones.